Yo el sábado me dirijo a un boliche, la inauguración de un boliche que se llama Sector 7, que está ahí en La Quintana, al 200 creo. Uh-huh. Me dirigí con mi pareja y unos amigos a pasarla bien, a pasar un buen rato. Y resulta que supuestamente ahí las chicas trans no entraban, ya una discriminación desde principio. Yo entré sin ningún problema al local y estuve ahí cuando me dirijo al baño. Adentro del baño, la chica del baño me dijo que yo no podía estar en ese baño porque ahí las chicas trans no podían entrar. Que esas eran órdenes que ella había recibido del dueño y que era así. Y que yo tenía que estar en el baño de hombres. Y le digo yo, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Quién sos vos para decirme eso? ¿Cómo voy a ir al baño de hombres? ¿Cómo voy a orinar en un baño de hombres? Le digo. Y no sé, dice, acá las órdenes que me dieron fueron esas y si querés quejarte te llevo con el dueño. No, le digo, dejá que no vengo nunca más a este boliche. Resulta que después hablo con el dueño y como que se lavó las manos, mandó a hablar con el encargado, habló con el encargado, también se lavó las manos. Y bueno, y nada, sí, nos fuimos del boliche porque te juro, imagínate cómo me hicieron sentir súper mal. Tuve mucho tiempo llorando yo después de eso. Y nada, un momento horrible. Así uh-huh. que el lunes, por fuerza de amigos y eso, decidí ir a Inadis y al diario a hacerlo público, ¿viste? Para que uh-huh. esto no siga pasando. Claro. Porque fue un momento horrible y te juro que yo ya soy una chica grande, ya más o menos tengo, ¿viste?, experiencia en todo esto, pero yo me imagino si le hubiese pasado a una chica o a alguien que recién empieza, imagínate, eso es un bajón para abajo que si te termina de suicidar con eso que te dicen, ¿me entendés? Uh-huh. Así que igual la pasé muy mal y gracias a mis amigos que me dieron todo el apoyo, a mi pareja, pude salir adelante y a sacar todo esto a la luz, ¿no? Bien, ¿cómo fue la recepción de tu denuncia en el INADI? Fui al INADIS, hice la denuncia, igual es como que no me convenció mucho INADIS, uh-huh. porque no me dieron nada de esperanza, ¿viste? Me dijeron que si él quería, si el dueño quería, se podía presentar a INADIS. Le digo yo, ¿pero cómo si el dueño quiere? Es una obligación que se presente él. No, dice, porque nosotros ya no tenemos ahí medios de fuerza, no sé qué. Uh-huh. Así que, bueno, decidí ir al diario y etcétera, y etcétera. No me voy a quedar con que fui a INADIS y nada más. Claro. Esto ocurrió el sábado. ¿Vos habías ido con tu pareja, con otra persona más, una amiga, amigo? Sí, yo había ido con mi pareja. Uh-huh. Era la primera vez que ibas a ese lugar. Y amigos. Era la primera vez que iba a ese lugar porque era la inauguración. Era la noche de inauguración. Bien. Y teníamos invitaciones especiales para entrar gratis, ¿viste? Uh-huh. Invitaciones especiales. Y al momento del ingreso, sin ningún problema. Sin ningún problema. Mientras estuviste adentro, pudiste... Mientras estuve adentro, ningún problema, nada. Cuando uh-huh. voy al baño, que me encuentro esta conocida que me conoce de chica, me dijo, yo sé muy bien quién sos vos y cómo sos, o sea, cómo lo voy a tomar yo. Uh-huh. Y acá no podés estar porque sos una chica trans, así me dijo. Ajá. ¿Qué hiciste cuando pasó eso? ¿Te retiraste del baño y te fuiste a hablar con el dueño? Salgo del baño y mis amigos se dieron cuenta por mi cara, obviamente, y nada, y sí, una amiga mía fue a hablar con el dueño, nada, se lavó las manos, le dijo que hablé con el encargado, fui yo a hablar con el encargado y un amigo, y nada, y me dijeron, no, acá no puede estar, ella porque es una chica trans, acá no puede estar. O sea que yo había entrado total normalmente porque nadie se había dado cuenta que era trans, que si sabían que era trans, no entraba. No te hubieran dejado entrar, eso es lo que estaba pensando. Claro, directamente ni entraba. Claro, y esta persona que está en el baño, vos decís que es alguien que te conoce con anterioridad. Sí, alguien que me conoce muy bien, sí, uh-huh. sí. Está. Me conoce muy bien porque ya me ha visto de chica y todo. Claro. Sabe muy bien lo que soy y quién soy. Uh-huh. Y Victoria, bueno, hecha esta denuncia y demás, obviamente no vas a ir a este lugar. ¿Alguna disculpa, alguna otra repercusión, algo más ocurrió después de todo esto? Sí, por entre medios de amigos, el encargado del boliche es como que se disculpó conmigo, que no iba a volver a pasar, que lo sentía mucho, que estaba muy arrepentido, pero ya está, uh-huh. lo hecho está y fue discriminación. Yo la entiendo, la chica del baño que estaba haciendo su trabajo, pero por más que está haciendo su trabajo, que sea como sea, sí, fue discriminación. No es parte de su trabajo discriminar a nadie. Claro, no es parte de su trabajo discriminar. De última le hubiese dicho al dueño, qué sé yo, no, decirle vos, yo no se lo voy a decir. Uh-huh. ¿Cómo tomaste el pedido de disculpas? ¿Le crees que realmente se arrepintió? No. Uh-huh. Para mí eran todas como mamarrachadas para decir que no haga nada, como que estaba todo bien, como que yo, conmigo no había problema, que se quería disculpar conmigo, como como que quede que la única chica que entra ahí soy yo, ¿me entendés? Uh-huh. Pero yo digo, somos muchas, no soy la única. Claro. No, no se lo voy a aceptar, no. Victoria, ¿has concurrido a otros lugares, a otras confiterías bailables en la ciudad? Sí, millones, he andado por todos lados y jamás tuve un problema. Uh-huh. He estado hasta en las mejores confiterías en, qué sé yo, Buenos Aires, La Plata. Llego, me va a venir a pasar esto en este boliche que... Uh-huh. Que tampoco da para que te pase algo así. Y en Santa Rosa es el único lugar donde te ocurrió. Es el único lugar, sí, que me ocurrió. Uh-huh. Sí. Está. Yo no soy una chica problemática, ¿viste? Yo trabajo, estudio, uh-huh. tengo mi pareja estable, no soy de hacer problemas, nada. Digamos, si se lo dicen a alguien que es problemática, que hace quilombo, bueno, ¿viste? Pero yo nada, ¿viste? Yo una vida normal, como todas las personas. Claro. ¿Hace mucho, Victoria, que estás acá en Santa Rosa? Sí, yo soy de acá. Ah, sos de acá, de Santa Rosa. Bien, bueno. Nos habíamos, la verdad, que preocupado, queríamos solidarizarnos desde este espacio con la situación que te ha tocado vivir. Y bueno, sí. Nada, decirte que cuentes con este lugar para lo que necesites. Bueno, muchas gracias. Está. ¿Sabes que se está peleando por estos días respecto de el cupo laboral trans para que el Estado, sí, les dé la posibilidad a las, sí, personas, sí, trans de que incorporen dentro de su planta de manera obligatoria, por lo menos al 1% de la planta, ¿no? ¿Qué pensás, sí, de ese proyecto? Sí, mira, yo pienso que está bien, pero... yo creo que una tiene que estudiar y, uh-huh, salir adelante, ¿me entendés? No es que todo va a venir de arriba porque sos trans. O sea, tenés que ponerte a estudiar, ponerte a laburar como toda persona, uh-huh, ¿me entendés? Sí. Yo de mi parte no pido que me regalen nada ni nada de arriba. ¿Me entendés? Yo si lucho es por trabajar, pelear, estudiar y, ¿me entendés? No para que me den cosas de arriba. Claro. Pero bueno. Y pedís, me imagino, no ser discriminada, como lo que, obviamente, te ha pasado acá. Obviamente. Sí. No que te regalen, sí, pero tampoco nadie. Que odio te castiguen. Todo tipo de discriminación. Claro. Odio todo tipo de discriminación. No, gordos, flacos. Uh-huh. No pedís un premio, pero tampoco un castigo, ¿no? Digamos que, claro, sean valoradas tus actitudes, tus capacidades. Obvio, obvio. ¿No? Sí, para, sí, desempeñarte en algún trabajo y demás. Sí, bien. Sí. Bueno. Ajá, sí, sí. Es como yo digo, el derecho a estudiar no te lo puede negar nadie. Uh-huh. Así que, ¿pudiste estudiar en la escuela? ¿Cómo llevaste ese, sí, tema? Yo, primario y secundario, y, bien, ahora me anoté al magisterio. Ajá. Estoy esperando que... Bien. Porque viste que es por sorteo. Claro. ¿Te gustaría ser maestra? Sí, sí. Uh-huh. ¿De enseñanza primaria? Sí, sí. Mira, ojalá que esa posibilidad se dé, ¿eh? Sí, sí, ya estoy en el sorteo, viste que, ajá, el año pasado no quedé, pero ya este año entro sí o sí, el año que viene. Bien, bueno, ojalá que eso se concrete. Y... Sí, sí, sí. Bueno, si querés, nosotros estamos todos los martes a las 20:30 por esta radio y es un espacio en el que tratamos de construir derechos en favor de todas las disidencias sexuales, así que es un espacio con el que puedes contar para lo que quieras, simplemente, ajá, para disfrutar y para escuchar buena música, ¿eh? Así que bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por comunicarse conmigo. Bueno, hasta la próxima, Victoria. Hasta la próxima. Chau, chau.